Vamos a hablar ahora con un usuario, un vecino de los servicios de salud del Cerro para ver el registro que tiene él como usuario de los servicios de salud en el Cerro. ¿Cuáles son las falencias que ve? Ya hablábamos con integrantes de la comisión de usuarios que tienen un panorama más global de lo que sucede en toda la en todo el zonal oeste. En este caso vamos a hablar con Odorico Velázquez, que es un usuario consuetudinario, podríamos decir, de los servicios en el Cerro, para ver la evolución o no que ha tenido los servicios después incluso de estar el hospital en el Cerro. Odorico, buen día, bienvenido. Hola, buenos días, José Luis, buenos días a la audiencia. Bueno, Odorico, contame acerca de tu experiencia y qué es lo que has visto en los últimos años con el sistema de salud en el Cerro como usuario de esos servicios donde la gente está generando opinión contraria a los servicios, ¿no? Bueno, la impresión es que la administración de los servicios de salud está teniendo como una política equivocada, en realidad, porque nosotros sabemos por experiencia que el sistema de salud tiene su base en las policlínicas, en lo que son las policlínicas, en lo que hace al primer nivel de atención, que es donde los usuarios de salud vamos y tenemos como la puerta de entrada a la resolución de nuestros problemas de salud. Y ese la policlínica en realidad es lo que se ha relegado, se ha dejado para atrás. Esto del hospital del Cerro, bueno, quizá el hospital pueda ser necesario en el Cerro, sí, quizá pueda ser necesario, pero lo que es más necesario es reforzar la policlínica, el primer nivel de atención. Y en realidad se han cerrado policlínicas. Entonces, y ahora, por ejemplo, aparece esto de que dicen, bueno, no, se está implementando un nuevo sistema para la entrega de medicamentos y ese tipo de cosas. O sea, la cantidad de gente que está esperando por un medicamento en la policlínica, en la farmacia, en la policlínica, en el hospital, de todos lados. Entonces, es una política tan errática, es una cosa tan de loco, porque vamos a trasladarlo a lo doméstico esto. Si yo voy a cambiar la puerta de mi casa, ¿no? Sí. Porque está mal. Tengo que tener la puerta pronta, la que voy a poner, la nueva. Entonces arranco la puerta vieja y pongo la puerta nueva. Pero esta gente arrancó la puerta y no tiene otra para poner. Entonces, van a implementar un sistema nuevo de entrega de medicamentos, no sé cuánto, que todavía no está pronto. Y ya desarmaron el sistema anterior. Entonces, es una locura, porque no hay medicamentos, porque la gente, los crónicos, los que necesitan los medicamentos y todo eso, no los tienen, van, le hacen cola y no los encuentran y andan girando de lugar en lugar tratando de encontrar un medicamento. Entonces, eso da cuenta de que son un desastre político. No tienen idea de cómo gestionar un servicio de salud o son funcionales a intereses que no llegamos a entender o a comprender. Digo, bueno, eso también, porque eso se nota, en tanto, hacen un hospital que cuesta una plata con la cual podrían haber comprado el sanatorio de Casa de Galicia. Y las excusas que dan, dicen, no, bueno, pero esto, bueno, pero si ya estaba en marcha la construcción del hospital, ¿por qué no la pararon? Si todavía estaban a tiempo. Paraban la construcción del hospital, si había que pagar una multita por ahí la pagarían, pero siempre iba a ser mucho más conveniente comprar el sanatorio de Casa de Galicia, ¿no? Para ACE y no seguir con la construcción del hospital del Cerro, que ahí está cómo va funcionando el pobrecito, que no tiene los recursos necesarios, que no tiene los profesionales que se necesitan, que otra vez, ¿no? Tenemos la casa, no tenemos la puerta. Entonces, a ver, yo creo que la gestión de los servicios de salud, por un lado, está lleva adelante con una incapacidad asombrosa, ¿no? Y funcional a intereses que no son los intereses de las usuarias y los usuarios. La verdad que no sé, yo soy un vecino de un asentamiento que nada, que no tengo no tengo ningún título, soy un trabajador. Digo, y esto a mí me lo dicta el sentido común. Claro. Entonces, yo no puedo entender cómo gente que son súper profesionales, que tienen títulos nobiliarios de todo tipo, no se dan cuenta de estas cosas. No puede ser que no se den cuenta. Es que están funcionando con intereses que no tienen que ver con los intereses del pueblo. Y esto es un reflejo de la falta de democracia que hay en este sistema. La democracia no llega a los que manejan los intereses del pueblo, porque a ese ministro de salud yo no lo voté, no me dieron la posibilidad de votarlo. Entonces, como a los ministros no lo votamos, lo que tiene que ver con la salud, con la vivienda, con la educación, con el trabajo, eso no tiene, sobre eso es esto la democracia. Ahí no hay democracia, ahí hay un totalitarismo, ahí hay gente que opera de una manera que no responde, no tiene una respuesta con la gente, no le podemos decir nada al ministro. Odorico, no, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por la opinión y bueno, y mantenemos el contacto, Muy bien, gracias, adiós, saludos. Hasta luego.